Mañana se va a realizar un plenario de trabajadores de acá de Loma de Zamora. Comentanos por qué se hace la convocatoria. Buenas, ¿qué tal? Bueno, la convocatoria de mañana es un plenario de trabajadores que va a ser un importante punto de reflexión y de organización de todos los trabajadores del distrito, digamos, para poder capitalizar todo un año de lucha en donde hemos sostenido una campaña en contra, digamos, de las prioridades que este gobierno determina, digamos, tanto en la esfera nacional, provincial, como a nivel local y municipal, que siempre priorizan los intereses de los grandes, de los poderosos, de los grandes empresarios, y no la salud, la educación y los derechos de nuestros pibes, y no las obras hídricas que son tan necesarias en este distrito como en otros distritos de la provincia de Buenos Aires. El plenario de trabajadores de la CTA tiene como perspectiva profundizar la lucha, porque este año ha sido el año de la huelga docente, el año de los paros generales, en donde el 10 de abril, el 27, 28 de agosto y el próximo 20 de noviembre la clase obrera va diciendo presente en el centro de la escena política y va proponiendo una perspectiva de enfrentar este doble discurso de los gobiernos, de decir que se habla de inclusión, de década ganada, pero en realidad solamente un ingenuo no podría ver que los representantes de este gobierno, como Insaurralde, por más saltimbanking que sean, que se van saltando para el lado de Massa, Massa mismo era un integrante de este gobierno, Felipe Solá, son todos, están todos ensuciados en el mismo lodo, propone como salida que votemos en el 2015, pero no llegamos al 2015, porque los salarios están deprimidos, porque las condiciones de trabajo son de extrema precarización y las condiciones de vida son de extrema precarización. ¿Cuál es la perspectiva que le ves en adelante a este plenario? Bueno, este primer plenario de trabajadores debe plantearse como desafío la unidad de toda la clase trabajadora en todas sus vertientes, desocupados, jubilados, el movimiento de trabajadores que pelea por las obras hídricas que está organizado en asamblea, pero también los trabajadores de la industria que están luchando contra los despidos y suspensiones. Tal es así que acá en la zona sur tenemos los despedidos en Cresta Roja, más al otro extremo en Avellaneda tenemos los petroleros de la Shell, de Dock Sud, los compañeros de Calza, los metalúrgicos, en todas las industrias, en la industria de la carne se está produciendo por goteo o mediante shock, despidos, suspensiones, se está atacando al activismo, por eso el desafío de la CTA Loma de Zamora es unificarse con la CTA de Almirante Brown. El próximo plenario tiene que ser en conjunto con la CTA de Almirante Brown y con otros agrupamientos de trabajadores que se propongan enfrentar, sin importar el almanaque, sin importar el receso escolar de enero, sin importar lo que está planteando la dirigencia gremial burocrática, la de Yasky, la de Baradel, la de Moyano, la de Caló, y lloran y sangran por la herida sobre fin de año pidiendo un aumento. Ahora piden un bono de fin de año, pero la verdad que nos acostaron las paritarias en marzo. La CTA de Loma de Zamora no dejó de luchar junto con ATE, con todas las organizaciones que están en los hospitales, en las escuelas, por la salud, la educación y las obras hídricas, junto con los vecinos, junto con los usuarios de los servicios públicos, junto con los papás que son víctimas de un sistema penal juvenil en donde el propio Insaurralde hizo la campaña electoral anterior en el proceso del 2013 pidiendo la baja edad de imputabilidad. ¿Ustedes les parece con los delincuentes de guante blanco que tenemos en todas las instituciones del Estado, quieren meter presos a los pibes de 14 años sin ningún tipo de programa de reinserción social, sin ningún tipo de programa de ayuda a jóvenes que les robaron la infancia? Porque tenemos pibes con plomo en sangre, tenemos pibes en las casas de abrigo que han sufrido todo tipo de abuso y abandono por parte del Estado. Y la única propuesta del Estado es, para este presupuesto 2015, 25.000 policías nuevos, 15.000 para las comunales y 10.000 policías más. 2.500 penitenciarios nuevos. ¿Y sabe cuántos trabajadores para la promoción de derechos de la niñez? 200 trabajadores. Gracias.